su alma allá. Siempre vivo estará, señores, con su sonrisa, con su swing al bailar, les digo cadencia final. Siempre vivo estará, señores, con su sonrisa.